Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es miércoles 6 de enero de 2021, año 63 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión activo en Ciénaga de Zapata, Consejo de Defensa Municipal, tras ser declarado el municipio en fase de transmisión autóctona. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. La Ciénaga de Zapata se mantuvo durante todo el 2020 sin reportar casos positivos a la COVID-19. Gracias a las medidas adoptadas y los protocolos establecidos por la Dirección Municipal de Salud, se logró evitar la enfermedad en cada una de las comunidades de nuestro territorio. A continuación, Kenia Otaño Fundora nos trae detalles acerca de el Consejo de Defensa Municipal que se ha activado en nuestro territorio tras ser declarada la Ciénaga de Zapata como fase de casos autóctonos propiamente en el territorio. La Ciénaga de Zapata se mantuvo durante todo el 2020 sin reportar casos positivos a la COVID-19. Gracias a las medidas adoptadas y los protocolos establecidos por la Dirección Municipal de Salud, se logró evitar la enfermedad en cada una de las comunidades del territorio. A mediados de diciembre, con la llegada de viajeros al municipio, apareció el primer caso introducido en la comunidad de Pálpite, sin arrojar ningún contacto positivo, gracias a la disciplina que se mantuvo en el hogar. Pero la afluencia de familiares del exterior sigue en aumento y ha traído como resultado un total de 11 personas con el coronavirus, de ellos 6 viajeros y 5 que son contactos de los que arriban al país. Por esta razón, el Consejo de Defensa Municipal se activó de forma reducida tras ser declarada la Ciénaga de Zapata en fase de transmisión autóctona. Kirenia Zamora Monzón, jefa del Grupo de Trabajo Político e Ideológico, hizo énfasis en concentrar esfuerzos tanto en la pesquisa como en el control y cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias que se establecen y las prioridades a retomar para evitar contagios. Se activó en la Ciénaga de Zapata el Consejo de Defensa en su composición reducida a partir de la situación que ya está teniendo el territorio con el aumento de los casos de COVID y que se va a dar prioridad a un grupo de medidas en el territorio para enfrentar la situación que estamos transitando en el territorio con la COVID-19. Prioridad a la pesquisa en los centros sociales, en los policlínicos, en las escuelas, en las casas de viajeros. Se adoptarán como medidas además cerrar los bares y centros nocturnos. Los restaurantes son para llevar comidas elaboradas, retomar la desinfección a todos los lugares de concentración de personas, en el banco, cajero automático, peaje, en las zonas wifi, bodegas, retomar los pasos podálicos, mantener el transporte público, tomando las medidas con el uso principalmente del nasobuco. El distanciamiento social, el uso correcto del nasobuco y la desinfección de manos y pies son medidas necesarias que debemos aplicar en nuestra vida diaria. Vencer la COVID-19 no solo depende del esfuerzo que hacen nuestros médicos, sino también de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Activo en Ciénaga de Zapata, Consejo de Defensa Municipal, tras ser declarado el municipio en fase de transmisión autóctona. Para el Sistema Informativo de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Califican de exitoso protocolo de Cuba contra la COVID-19. Mantenga la sintonía. La información precisa. La inmediata la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi ciénaga. Tres minutos. La provincia de Matanzas ganó la sede de las actividades centrales por el Día de la Ciencia Cubana, que se celebrará el próximo 15 de enero. Así lo anunció la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya. La titular resaltó el quehacer de los investigadores y la ciencia en la provincia de Matanzas durante una conferencia de prensa en la sede del ministerio. Según reportes de la periodista Ana González Goicochea, La Habana mereció el reconocimiento especial, mientras las provincias de Villa Clara, Pinar del Río y Guantánamo resultaron destacadas a la emulación por el Día de la Ciencia Cubana. El delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Óscar Luis García Martínez, expresó que entre los logros de la ciencia en Matanzas durante el año que recién concluyó se encuentra la constitución del Parque Científico Tecnológico. La entidad agrupa a varios organismos en la sede de la Universidad de Matanzas. Cuenta además con el polo científico de la Estación Experimental Indio Atuey. Los investigadores de la institución ubicada en el municipio matancero de Perico resaltan por sus aportes en materia de agroenergía, desarrollo de fuentes renovables de energía, materia orgánica, pastos y forrajes para el ganado, entre otros proyectos. En el territorio sobresalen el quehacer de los profesores e investigadores de la Universidad de Matanzas, en especial en áreas como la producción de vitroplantas y estudios tensoactivos y anticorrosivos. Noticiario desde Miciénaga, de lunes a viernes, por la 99.5 de la frecuencia modulada. El protocolo implementado por Cuba contra la COVID-19 exhibe hoy resultados que permiten calificado de exitoso, opinaron científicos y expertos de la isla que participan en el enfrentamiento a esa enfermedad. En reunión sostenida con el presidente Miguel Díaz-Canel ayer martes, los especialistas destacaron la pertinencia de mantener y perfeccionar esa estrategia que tiene como líneas de acción que la población sana no enferme, que si enferma no agrave y que si se agrava no muera. El proceso se divide al mismo tiempo en tres estratos: el personal de salud, las instituciones sociales y la población en general, según conceptos como envejecimiento poblacional, vulnerabilidad territorial, transmisión de la COVID-19, entre otros. Su implementación permitió que hasta el momento solamente haya enfermado el 0.11% de la población cubana, situado en el entorno de los 11.3 millones de habitantes. 12.740 casos de PCR positivos, afirmó la doctora Lisset Sánchez. Detalló que de esos pacientes, 444 derivaron en casos graves y críticos, el 3.5%, y han fallecido 147, el 1.15% del total de infectados detectados, de ellos 22% en situación de graves y críticos. Otros especialistas alertaron sobre secuelas detectadas en pacientes recuperados luego de transitar por el estado grave y crítico de esa enfermedad, como el daño pulmonar seguido del renal y cardiovascular, lo que confirma la pertinencia de evitar el contagio. En la jornada, Díaz-Canel también presidió la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control de la COVID-19, en la que intervinieron por videoconferencia autoridades principales de las 15 provincias y el municipio especial de la Isla de la Juventud. El miedo no evita el contagio. La serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad sí pueden ayudar a evitar su propagación y su transmisión. La victoria que siempre nos esperará está si tomamos en serio y sin pánico la misión de protegernos nosotros y sobrepasar los desafíos de esta pandemia. Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, siempre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. Páginas de la historia desde Miciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. Un día como hoy, pero del año 1910, nace el boxeador Eligio Sardinas Montalvo, Kid Chocolate. En esta fecha nació en el seno de una familia de escasos recursos económicos en el Cerro, Eligio Sardinas Montalvo. Apenas pudo cursar 3 grados de la enseñanza primaria. A los 10 años comenzó a lustrar zapatos en un sillón de limpiabotas. A los 12 años hizo su debut en el campeonato infantil del periódico La Noche. En esos torneos, entre los años 1922 y 1923, acumuló 16 victorias sin reveses. El 1 de agosto de 1927 inició su brillante carrera como profesional al poner fuera de combate en solo 3 asaltos a un peligroso rival. Murió en La Habana el 8 de agosto del año 1988. El 6 de enero de 1959 entra a triunfar la Caravana de la Libertad, llegando a la región central de la isla. La Caravana de la Libertad con Fidel al frente llegó este día de 1959 al centro de la isla. Fidel Castro pronunció un discurso desde el balcón de la Sociedad Progreso en Santi Spíritus. Más tarde habló en el Palacio Municipal frente al Parque Leoncio Vidal de Santa Clara a su paso por la capital villaclareña. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Estará parcialmente nublado en gran parte del país, con nublados ocasionales y aislados chubascos en la costa norte central, que serán escasos en el resto del archipiélago. Durante el día, las temperaturas alcanzarán máximas entre 24 y 27 grados Celsius en las regiones occidental y central. Estarán entre 28 y 31 grados Celsius en el resto del territorio nacional. En la noche, las temperaturas estarán entre 17 y 20 grados Celsius en la mitad occidental, entre 20 y 23 grados Celsius en el resto del país. Los vientos serán variables débiles, excepto en la costa norte occidental y central, donde soplarán del nordeste hasta 25 kilómetros por hora. Por su parte, habrá poco oleaje, excepto en el litoral suroriental, donde la mar permanecerá tranquila. La cultura desde mi ciénaga. De acuerdo con Prensa Latina, la edición 25 del Taller Científico de Antropología Social y Cultural Afroamericano se sesionará desde hoy y hasta el venidero 8 de enero en el Museo Casa de África, situado en la capital cubana. El evento rinde tributo a la memoria del historiador de la ciudad, Eusebio Leal Spengler, y al aniversario 140 del natalicio del etnólogo, antropólogo y periodista don Fernando Ortiz. La agenda comprende una gala homenaje por los 35 años de la Fundación de ese espacio de la Oficina del Historiador de La Habana, el cual atesora más de 2.000 piezas vinculadas con la presencia africana en nuestro país. Durante esa conmemoración se presentará el Cabildo Afrocubano del Día de los Reyes, con las actuaciones de las compañías Ye Ye, Barrangá Raíces Profundas, Danzanco, el grupo Kouri y los tambores de Bejucal. Tradicionalmente, el taller constituye un espacio destinado a la exposición de investigaciones sobre el continente africano y los procesos de transculturación visibles en la región caribeña. La cultura desde mi ciénaga. Síntomas que presenta el coronavirus. Dolor de cabeza y fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, la disnea, secreción y goteo nasal, tos, fatiga, diarrea. Forma de contagio, saliva, tos, estornudos, tocar, respirar en un ambiente contaminado. Noticiario desde Sierra. Según Russia Today, un tribunal de Londres ha rechazado este miércoles conceder la libertad bajo fianza al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que deberá permanecer en prisión hasta que se presente y se considere la apelación de Estados Unidos sobre su extradición. Durante la audiencia, Claire Dobbin, la fiscal que representará al gobierno de Estados Unidos, ha argumentado que no se puede confiar en el activista, ya que está decidido a evitar la extradición. En este sentido, enfatizó que la Corte no debería dudar de la capacidad de Assange para huir del país, recordando que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya le ha ofrecido asilo político. Asimismo, Dobbin destacó que el fallo de la jueza británica Vanessa Baraister se basa en la salud mental de Assange, depende de un único hilo y debe debatirse en apelación. Por su parte, el abogado defensor de Assange, Edgar, destacó que el fallo del lunes lo cambia todo y recordó que desde octubre de 2019, el fundador de WikiLeaks ha estado detenido durante 15 meses solo sobre la base de la solicitud de extradición de Estados Unidos. Ahora que la jueza ha fallado en contra de la misma, la consecuencia natural debe ser que el activista recupere su libertad, al menos condicionalmente. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde Misiana. Los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico iniciaron el 2 de enero con los cruces correspondientes entre los 8 mejores conjuntos de la etapa clasificatoria, grupo en el que se incluyen los algodoneros de Guasave, selección donde participan los matanceros Joan Higuera y Yadir Drake, ambos jugadores de los Cocodrilos de Matanzas en la actual Serie Nacional de Béisbol. Al finalizar la labor del matancero, el marcador marchaba favorable a los suyos, 6-1 de los Tomateros de Culiacán, ventaja que no supo cuidar el picheo relevo y así arrancar la ronda de los playoffs con derrota para los de Guasave con pizarra final de 11-6. El deporte desde Misiana. Década de existencia. Hace 10 años, el 9 de enero de 2011, fue creada la provincia de Artemisa, un territorio en constante desarrollo desde entonces y que ha encarado diversos desafíos económicos, sociales, sanitarios y de infraestructura en esta primera década de existencia. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales en Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde Misiénaga. Fue titular en esta emisión activo en Ciénaga de Zapata, Consejo de Defensa Municipal, tras ser declarado el municipio en fase de transmisión autóctona. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado, Dirección del Informativo Pedro Amaury Santos Llambía. Realización del sonido Damari Rodríguez Chirino. Más informaciones en redes sociales como CMDG La Voz. Fuimos sus locutores. Daniela Muro Chirino. Y Aldenis Rodríguez Valdés. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. la programación hoy. Muy buenos días, bienvenidos a este, tu espacio promocional. A continuación les ofrecemos el capítulo 2 o 10 de la radionovela cubana Los Hijos de la Tormenta, Producciones Radio 26. A las 10 y 40 minutos asoma sus propuestas la más variada de las revistas en La Voz de la Victoria Dinámica. Una de la tarde desencadena nuestras frecuencias con la emisión del Noticiero Nacional de Radio. Y a las 2 de la tarde te esperamos con un tiempo de participación y siempre desde el sur. Hasta las 3:30 minutos, momento en que devolveremos nuestro sonido sur a la emisora provincial Radio 26. A todos, gracias por la audiencia, que es decir, la preferencia. La voz de la victoria. La voz que vive en ti.